Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Hecha por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Esto es Enredando las Mañanas, y así estamos. De Cataluña nos vamos a Jujuy. A Jujuy, exacto. Y ahí vamos a empezar por el final de la noticia, el final de esta, por lo menos de este capítulo de la historia. Porque ayer a las 9 de la noche, más o menos, nos enteramos que en Jujuy, donde el FIT había tenido su... la izquierda había tenido su banca, se la habían birlado, pero el colegio electoral decidió que hoy a partir de las 9 de la mañana se abrirían las urnas. Estamos comunicados con Natalia Morales. Buenos días, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Decíamos empezar por el final, porque esta me parece que sería la noticia, ¿no? Sí, como bien decís, mira, me parece importante remarcar que, bueno, producto de la movilización, de la denuncia que hicimos desde el Frente de Izquierda ante los resultados de los comicios, ¿no?, en la ciudad del Libertador General San Martín, hemos derrotado un intento de fraude, así que eso pudimos ratificar hoy a la mañana, porque logramos que se abran dos urnas que cuestionamos desde el Frente de Izquierda por los resultados, que claramente estaban tergiversados, y que ratificaron lo que nosotros denunciamos, ¿no?, que el Frente de Izquierda tenía votos ahí, la urna 1270 y la urna 1389, los votos existían, así que hace un ratito, ¿no?, ratificaron el triunfo del Frente de Izquierda en esa ciudad, Libertador General San Martín, y la conquista de dos bancas de concejales, de Miguel López y Luis Guerra. Bien, bueno, estos concejales serían entonces por Libertador General San Martín. Exactamente. Bien. Contanos un poco, entonces, lo anterior. Repongamos un poquitito qué fue lo que ocurrió después de la elección y que se llegó a este final. Sí, mira, como bien te anticipaba recién, el domingo pasado, posterior a lo que fue el acto electoral, los resultados, sobre todo que nosotros teníamos a través de las actas de nuestros fiscales, ¿no?, que hicieron un muy buen trabajo defendiendo el voto a voto, daba por sentado el triunfo del Frente de Izquierda y la conquista de dos bancas, ¿no? Este resultado nosotros pudimos corroborarlo en el escrutinio provisorio, donde pudimos dar cuenta y ratificando, ¿no?, el resultado que teníamos a través de nuestras actas, con las actas del mismo juzgado electoral, los mismos telegramas, ¿no?, que sube el juzgado electoral a través de su página de internet. Ajá. Y que, asombrosamente, una vez que ya estaban el 100% de las mesas escrutadas y quedaban este resultado a favor del Frente de Izquierda, un día después dan vuelta los resultados dando por ganador a la Unión Cívica Radical por dos votos contra el Frente de Izquierda. Así que ante esa situación nosotros denunciamos de manera inmediata, precisamente cuando se estaba dando cuenta de estos resultados, y a partir de esa situación, en el día de ayer nosotros por la mañana hicimos una presentación en el juzgado electoral solicitando, ¿no?, que se reconsideren estos resultados, aportando como prueba no solamente las actas de los escrutinios de nuestros fiscales, sino de otros sectores políticos incluso del PRO, ¿no? Lo tiro como ejemplo, como para dar cuenta que había diversos sectores políticos que también daban cuenta de los resultados en estas dos mesas, y bueno, llamando a que puedan rever los resultados de las dos mesas concretas donde se podía, bueno, solucionar y rever. A la misma vez, en el día de ayer, en la ciudad del Libertador General San Martín, se convocó una movilización del pueblo ledesmense, que la verdad me parece muy importante dar cuenta de este enorme apoyo y sentido de pertenencia para que se respete la voluntad del pueblo, ¿no? Porque la verdad que ha generado bastante malestar en relación a eso, ¿no? E incluso más allá de que sea el frente de izquierda o no, parecía, era un acto escandaloso de cómo se estaban tergiversando los datos, y me parece que tanto en la ciudad de Libertador General San Martín, incluso acá en la provincia de Jujuy, se hizo eco de esta situación arbitraria, ¿no? Así que hemos recibido la movilización, hubo más de 1,000 personas en esa ciudad, el apoyo de distintos referentes de organismos de derechos humanos que se movilizaron a la ciudad de Libertador General San Martín. Ajá. Me parece importante también remarcar el rol también de los periodistas acá en Jujuy, que también se hicieron eco de nuestra denuncia y posibilitaron que se pueda difundir en distintos medios de comunicación. Así que la verdad que entendemos que si hemos evitado este intento de fraude, fue producto de todo este accionar que, bueno, que no agachó la cabeza y que ante una situación irregular la peleó hasta el final. Claro, claro, las distintas formas de invisibilización. O sea, la maniobra era decir que en estas dos urnas de estas dos escuelas no había habido votos para el Frente de Izquierda. Tal cual, pero mira, más escandaloso todavía porque en las categorías a senador nacional, ¿no?, y a diputado nacional figuraban los votos como nosotros teníamos en las actas de escrutinio, y asombrosamente figuraba cero para las candidaturas provinciales. O sea que era muy llamativo, teniendo en cuenta que el Frente de Izquierda hizo una elección histórica en toda la provincia. Claro. Y el Libertador General San Martín aún más, donde en todas las mesas teníamos votos del Frente de Izquierda que nosotros podíamos corroborar. Así que nos parecía muy, muy llamativo que se hayan manejado de esa manera. Teníamos los documentos necesarios para dar cuenta de esta irregularidad, y por eso apelamos a la reconsideración y sobre todo a la movilización, al apoyo popular, que me parece que ayer fue un acto importante de dar cuenta de que la voluntad del pueblo se tiene que respetar y los derechos democráticos elementales también. Claro, claro. ¿Fue necesaria esa movilización porque en principio no quisieron abrir las urnas? Mira, hasta el día de ayer nosotros hicimos la presentación legal y demás, y no habíamos tenido ningún tipo de respuesta ante la situación, ¿no? O sea, desde el viernes hasta el día de ayer. Me parece que es importante que, además de las acciones legales, se haya dado cuenta de este importante apoyo de la movilización en las redes sociales. Bueno, las denuncias se multiplicaron por un montón de lugares, pero incluso, como te decía hace rato, ¿no?, no solamente del votante del Frente de Izquierda, sino también de otros sectores políticos que denunciaban de que no se puede hacer este tipo de manejo, porque ¿qué nos queda? Imposible, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, totalmente. Sí. Entonces, algo tan elemental ha generado, obviamente, muchísima repercusión, y me parece que es clave eso, ¿no? Tanto la denuncia como la movilización, para que se apoye y se pueda dar vuelta un resultado que era a favor del Frente de Izquierda en este caso, pero sobre todo evitar cualquier tipo e intento de fraude. Natalia, muchísimas gracias. Y nos alegramos, bueno, nos alegramos que ya a esta hora, en un ratito nada más, fue suficiente para desarticular la mentira, ¿no? Era rápida la historia. Muchísimas gracias, Gracias, hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Natalia Morales, allí integrante del PTS en Libertador General San Martín. Fuimos siguiendo también esto a través, y le agradecemos, como siempre, a los compañeros de Capoma, a las compañeras de Capoma, que nos fueron manteniendo también al tanto y permanentemente de lo que estaba ocurriendo. Radio Pueblo también. Claro, Radio Pueblo, por supuesto, sí, Radio Pueblo, desde luego. Pero bueno, es como que Radio Pueblo es natural, digamos. Está bien, bueno, pero en conjunto encontramos toda la información para estar ahí. Exacto, lo otro también es natural. Bueno, vamos.